Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... El cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suban. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, así. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario, Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur, una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur, una mirada de educadores sobre la educación. Buenos días, estamos haciendo nuevamente otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. Buen día. Buen día, Víctor. Buen día. Buen día, Mariana. Buen día. Equipo presente completo. Hoy vamos a tener invitado y todo. ¿Cómo primavera, llegó la primavera, arranquemos por ahí, que está buenísimo. Sí, pero la trajo el viento. Estuvo bravo, pero ahora está hermoso. Está hermoso. Ayer también un día muy hermoso como para pasear, así que yo estuve paseando, me fui a una escuela al Museo de la Plata. Tuve 2 salidas esta semana, muy lindas las dos. Después hablaremos sobre cuestiones administrativas, burocráticas para las salidas educativas. Hay algunos cambios que vamos a comentar. Pero bueno, nada, 2 salidas muy contrastantes, digamos. El jueves fui al Museo de Malvinas, que no conocía, a todo trapo, nuevo, tecnología, la verdad que impecable. Con una escuela privada, fuimos en micro, como 60 pibes. Y ayer nos fuimos en transporte público a La Plata con la cooperativa 11 pibes. Así que las 2 salidas hermosas, pero agua y aceite. Pero muy lindas las 2, la verdad que la pasamos. Sacar a los chicos del aula es fundamental. Es buenísimo. Sí, la verdad que uno siempre recuerda las salidas que hizo cuando fue a la escuela. ¿Viste? Te pasa que te quedan marcadas para siempre. Bueno, parece que están tratando de hacer lo posible para que no salgamos más. Que después no vamos a comentar más, un poquitito la nueva resolución que hay ahora de octubre de 2016. Bien. Bueno, les comunicamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-5560 y el 4233-4848. El Twitter, @lapelucamb. Y el Facebook, Domingo Peluca. Nos estás escuchando por AM1580 o por www.radio26.com. ¿De qué vamos a estar charlando hoy, Nacho? Bueno, hoy vamos a hablar sobre proyectos educativos, proyectos en las escuelas, cosas que se hacen un poquito por fuera, digamos, por ahí del programa o no, digamos, pero que tiene mucho que ver con lo que pasa en las escuelas públicas y en las privadas también. Vamos a estar hablando sobre, bueno, algunos proyectos particulares nuestros que hicimos. Tenemos acá un invitado que es Andrés, que nos va a estar contando un poquitito del proyecto de radio que tiene en la escuela 36. Y también tenemos bastantes cosas sobre narración, vamos a escuchar algún cuentito corto y pasar una agenda. Y estamos con varias noticias sobre cuestiones locales y sobre cuestiones generales a nivel nacional de educación. Así que tenemos un poquito de todo, como siempre, buena música. Así que podemos ir empezando con un poquito del Flaco Spinetta, de Pescado Rabioso en realidad. Bien. Toda la comida me va. corazón. Lo mejor para estar desnudos. ¿Qué estamos escuchando, Nacho? Pescado rabioso, habladurías del mundo. Muy bien. Decíamos que teníamos invitado hoy, que es Andrés, profe de la secundaria 36. Ahora nos va a estar comentando sobre su proyecto de radio en la escuela, sobre el proyecto de radio en la escuela. Y decíamos más tempranito también que vamos a estar hablando de proyectos en la escuela. De esto a lo que le ponemos bastante corazón, cuerpo, todo en los docentes y los pibes también. Y Mariana, nos habías traído un audio sobre... Sí, primero quería contarles a todos los que nos están escuchando que no son docentes o que no conocen qué es un proyecto en realidad, o cómo funciona la escuela a partir de proyectos. Los proyectos son en realidad trabajitos que no están contemplados de una en el programa o a principios de año, porque van surgiendo a partir, o deberían surgir a partir de los intereses de los pibes, ¿no? Que no son obligatorios. No son obligatorios, que tienen un formato especial, es decir, los docentes necesitamos volcarlo al papel en un formato especial, y que intenta contemplar los intereses de los pibes, generalmente con un producto final. Puede ser un taller de radio, puede ser algo estático, bueno, hay infinidad de proyectos. Vamos a escuchar a algunos docentes que nos contaron qué cosas tienen en cuenta a la hora de preparar un proyecto. Mi nombre es Laura, soy profesora de historia, y cuando armamos un proyecto con... Lo primero, bueno, que yo trato de rescatar en el debate y en la discusión son las inquietudes que tienen, y a partir de eso pensamos entre todos cuáles serían los objetivos de nuestro proyecto, a partir de qué mirada, es decir, nos focalizamos en lo que sería la fundamentación y luego, bueno, estrategias, y que tenga sobre todo algún producto que a ellos les entusiasme y también que para que sirva de difusión, ¿no? Del trabajo que todos hicieron, que todos llevaron adelante para el resto de los compañeros de la escuela y si se puede para el resto de la comunidad educativa. Bueno, cuando ideo algún proyecto, básicamente lo primero que me fijo es que esté acorde al curso con el que estoy trabajando. Y aparte, siempre se relacionan con dos o tres temas que hayamos visto. Es indispensable que los chicos puedan entender el objetivo del proyecto. No es hacer el proyecto porque sí, sino que ese proyecto esté enmarcado dentro de un objetivo claro. Por ejemplo, si estamos trabajando texto instructivo, podemos proponer hacer un juego. Entonces, ese juego necesita una preparación y manejar ese tipo de texto. El proyecto siempre tiene que ser, a mi criterio, una parte importante de la materia, pero no tiene que estar todo supeditado a eso, sino que tiene que acompañar. Vendría a ser para mí como el corolario, el final de toda una unidad trabajada. Si la unidad trabajada fue teatro, puedo hacer un proyecto de teatro para hacerle un cierre. Bueno, ahí escuchábamos a Laura y a Virginia, dos profes, una de historia, una de literatura y prácticas del lenguaje, de acá del distrito, de Bursaco, Mármol y demás, que nos contaban un poquito de cómo, qué cosas tienen en cuenta a la hora de armar el proyecto, más allá de las cuestiones formales que conocemos todos los profes. Bien, y como comentábamos, estamos con Andrés. Buen día, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Buen día. Para el que nos escucha, Andrés ya vino en otras oportunidades acompañado con docentes y alumnos que están haciendo un proyecto de radio ya hace cuánto tiempo. Y este es el tercer año consecutivo, así que ya medio como que son profesionales los chicos, por lo menos más que yo son. Y más que yo también. Bueno. No, la verdad que es un proyecto que está teniendo mucho éxito de parte de los alumnos, a nivel institucional me refiero. Y nada, están muy enganchados, están muy cancheros con todo el manejo de los tiempos de la radio, con todas las cuestiones de investigación, con la operación técnica. De hecho, son un grupo de chicos que llegamos y dejamos la valija con todo, porque obviamente no está armada la radio en la escuela, sino que es móvil. Y ya cuando estamos haciendo el mate cocido ya está armado todo el estudio. La compu, las consolas, los micrófonos, condensadores, cables, amplificadores, auriculares, monitores, así, bueno, arrancan. ¿Cómo nació el proyecto este, hace 3 años atrás? Mirá, qué buena pregunta. Hace 3 años atrás estaba muy en auge toda esta cuestión de los, ¿cómo se llaman? De los planes de mejoras, planes de mejoras. Entonces la escuela contaba con algunos recursos y habían talleres de apoyo de diferentes materias, y de repente empezamos a ver que, como pasa en muchas escuelas donde trabajo, que empiezan a decaer en cuanto a que los chicos no responden, faltan, no van, y la escuela en ese momento, que era otra dirección que había en ese entonces, prefirió empezar a hacer algunos proyectos que tenían que ver con artes, danzas y comunicación, en este caso radio. Uno de los profes ya había tenido una experiencia en otra escuela con la radio, yo tenía una cierta experiencia con el manejo, la sigo teniendo, con todo lo que es sonido y cables y todo esto. Entonces nos juntamos y lo armamos, y fue el único proyecto que sobrevivió en la escuela desde hace 3 años hasta ahora, que sigue, obviamente. Así que bueno, ese es el origen. Y nada, cada vez con más chicos que se juntan los sábados, como decían recién, son todas temáticas y cuestiones que van por fuera de lo curricular, y no están obligados, no tienen notas, no se toma asistencia. Por lo tanto, los chicos que asisten al taller de radio lo hacen porque quieren, porque tienen ganas y porque les gusta, evidentemente. Y porque aprenden algo diferente, comparten. Me imagino que hay un montón de experiencias que van más allá por ahí de un contenido particular, sí, mucho, ¿no? Sí, mucho más. Todo lo que tiene que ver con la radio, la comunicación, la investigación, obviamente lo ejercitan. Y después sí, las cuestiones sociales, viajes que hemos hecho, que hemos venido a visitarlos a ustedes acá también un par de años. Tecnópolis, hacer programas en vivo, llevar el programa a otras instituciones como la Biblioteca Atahualpa Yupanqui, la Escuela 9, con el programa Jóvenes y Memoria, por ejemplo, para los cierres de programa que se hacen en Chapadmalal, siempre llevamos la radio y hacemos algún programa en vivo también. Pero bueno, me siento involucrado. No, está perfecto. Bueno, ¿cómo se fue logrando la continuidad, teniendo en cuenta que los chicos por ahí van creciendo, van egresando? Es decir, imagino que hay chicos de diferentes edades participando al mismo tiempo. ¿Y cómo lográs esa articulación y que se sostenga? ¿Hay chicos que están desde el comienzo y siguen, y otros que van entrando y saliendo, digamos? Sí, tuvimos la suerte de que cuando empezó, hace 3 años, la escuela no estaba conformada. Entonces llegaba hasta tercer año. Actualmente llega hasta sexto. Por lo tanto, los chicos que estaban en tercero, claro, siguen estando aún como alumnos. O sea, que arrancaste con pibes de tercero. Arrancaste con pibes de primero a tercero. Claro. Y ahora de primero a sexto, digamos. O sea que fue aumentando el número de chicos. Y bueno, tuvimos esa suerte. Recién este año próximo, en el 2017, va a haber la primera promoción de la escuela, Y bueno, seguramente algunos de los chicos que están viniendo no van a poder participar, pero bueno, lo van a hacer por ahí desde otro ángulo, ¿no? Qué sé yo. Van a venir a visitarnos, van a aportar algo grabado, seguramente. Van a escuchar. Y sobre todo escuchar. El programa Sin Señal se llama. Sin Señal se llama el programa. Y uno lo puede escuchar por internet. Sí, actualmente, bueno, ese es otro de las luchas constantes que tenemos. Actualmente lo que hacen los chicos es subirlo a una página de Facebook que se llama Sin Señal Radio. Y bueno, toda la semana pueden escuchar el programa. Lo que estamos peleando justamente es que una vez por todas llegue la internet al colegio para poder emitir los programas en vivo. Lo hacemos con un par de horas de diferencia. Lo graban y a las 12 del mediodía ya terminó todo y a la tarde, a la siesta ya está subido, digamos. Vale. Pero bueno, nos falta la parte del vivo, que es una cuestión que la tienen que trabajar mucho los chicos. Y van a ser una gran experiencia la semana próxima. De paso mandamos el chivo. Y de hecho, bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecerles a La Peluca, porque nos van a ceder unos cuantos minutos de su programa la semana que viene para que estos chicos puedan emitir su programa número 50, que no es cualquiera, en vivo. Así que va a ser todo un desafío. Bien, para los oyentes, entonces ya saben que el sábado que viene, en la segunda media hora de nuestro programa, van a estar escuchando el programa Sin Señal, que hacen los chicos de la secundaria 36. En una especie de cumpleaños, ¿no? Exacto, una cosa así. Sí, sí, es un festejo. Bien, buenísimo. Aprovechamos, Andrés, que estás, nos comentaba fuera de micrófono que estás también en el proyecto de Jóvenes y Memoria. ¿Qué están trabajando y cómo se trabajó y cómo está Jóvenes y Memoria hoy? Bueno, vamos a empezar por el principio. Este año es un año muy particular porque toda la temática del programa Jóvenes y Memoria, que lo organiza la Comisión Provincial por la Memoria, digamos, a partir de los 40 años del golpe militar, casi toda la temática gira alrededor de eso. Todas las escuelas que van a llevar proyectos van a llegar a algo relacionado con esta cuestión. Y además son los 15 años del programa Jóvenes y Memoria. Cuando empezamos el año les planteé a los chicos que se iban a involucrar, bueno, a ver qué les parecía, qué temática abordar. Y la verdad que se fueron por la tangente y como que todas las escuelas iban a hablar de lo mismo y dijeron, no, vamos a hablar de otra cosa. Ellos tomaron un tema que es importante para ellos, porque ellos lo propusieron además, que es lo relacionado con la discriminación dentro del salón y en la sociedad, en el barrio. Uh-huh. Y en particular tomaron un tipo de discriminación que es la homofobia. Entonces empezamos a acercarle un poco de material, opiniones, posturas. Así que durante el año, bueno, hicieron encuestas, ¿no?, acerca de qué opina la gente y comparando el progreso o no de la tolerancia hacia los homosexuales desde hace 40 años, la época de la dictadura, a nuestros días. Entonces dividieron las encuestas entre jovencitos, adolescentes, escolares de ahora y gente así como nosotros más, que somos hijos por ahí de la dictadura o nos educamos en la escuela en la época de la dictadura. Y la verdad que salieron nos sorprendieron algunos resultados, digamos, de las encuestas. La lectura y el análisis que hicieron posteriormente estuvo muy bueno, muy exhaustivo. Y con todo ese material y unas entrevistas también a un pastor religioso acerca de qué opinaba sobre el matrimonio igualitario, la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, y con todo ese material, y que iban a armar un programa de radio. Así que, aprovechando que la escuela, porque esta es en la misma escuela, ¿no?, aprovechando que la escuela tiene el espacio este de la radio, y que tienen, digamos, la cancha y la soltura como para poder hacerlo en público, bueno, aprovecharon eso y estamos terminando de armarlo ahora el programa para presentarlo ya en vivo también y transmitir un programa desde Chapadmalal. ¿Hay chicos que estén en los dos proyectos al mismo tiempo? Sí, hay chicos que coinciden. No muchos, pero hay algunos chicos que coinciden. Lo que pasa es que Jóvenes y Memoria generalmente está más apuntado a chicos del ciclo superior. Claro. Y en la radio hay chicos más chiquititos de primero, de segundo, que todavía no están tan... además, vamos a ser honestos, hay un límite de chicos para llevar a Chapadmalal, entonces más de 13 alumnos no se pueden llevar y obviamente se van a quedar afuera unos cuantos. Vos preguntabas, Sabri, hace un rato acerca de cómo está este joven. Está vivo, está vivo. Sobrevive. Sobrevive, uh-huh. Sí. Pero bueno, no sin haber sufrido todo este año y seguimos sufriendo en dos frentes. En principio, todos los años anteriores, ya para el mes de agosto, ya estaba todo cocinado, ya se sabía qué fecha empezaba, qué fecha terminaba, porque ellos dividen en tandas de escuelas por zonas, porque tienen determinada cantidad de cupos en Chapadmalal. Entonces hay la primera tanda, la segunda, la tercera, y así creo que el último año fueron 5 tandas, de 3 días cada tanda. En agosto ya tienen todo el cronograma de qué escuela, con qué proyecto, en qué auditorio, a qué hora y qué día se presentaba, como para poder los chicos ya armar como el proyecto escrito que hablaban recién, qué hacen primero y qué hacen después, y ser aprobado por los inspectores. Este año, bueno, han cambiado algunas cosas, evidentemente, y hubo que presionar muchísimo, muchísimo al gobierno nuevo para que se diera el complejo hotelero de Chapadmalal, porque no lo quería largar, hasta hace muy poquito que lo largó, pero tampoco lo cedió, digamos, la Secretaría de Turismo no cedía todo el complejo que solía hacerlo los años anteriores, y este año, por ejemplo, solamente nos habilitó 2 hoteles, lo que repercutió en que los chicos, en lugar de estar 3 días allá, van a estar 2. Parece una pavadita, pero en realidad, por la cantidad de actividades y talleres que hay, 2 días realmente son muy poco. Hacer semejante movida, salir un día y a los 2 días estar de vuelta, un viaje tan largo, creo que, digamos, no es lo más conveniente. No, y pero para ellos, teniendo la oportunidad de debatir, de tener más tiempo para debatir con gente que es de otros lugares de la provincia, que están trabajando otras temáticas, es eso que es tan rico, al achicar el tiempo se pierde un montón. Exactamente, exactamente. Van a estar corriendo de un lugar a otro, y obviamente que van a haber menos opciones y menos propuestas por la cantidad de tiempo con el que cuentan. Obviamente es un día menos, es un tercio menos de lo que se solía hacer. Y actualmente también estamos con otra problemática, que es el tema de los costos, cómo costear el viaje, porque tampoco hay presupuesto para el programa este. O sea, años anteriores ayudaban desde la Comisión Provincial por la Memoria con un dinero, con un micro, ajá, para que los chicos de las diferentes ciudades puedan confluir ahí. Este año, obviamente, ya sabemos, crisis mediante, no hay ese presupuesto, entonces cada escuela se tiene que costear lo suyo. Y en el caso nuestro, bueno, hicimos algunos trámites con el municipio, y sí, bueno, nos ceden un micro, después una combi, no alcanzaban los lugares. Bueno, cuestión de que al día de hoy no sabemos con certeza cuántos lugares tenemos, cuántos lugares faltan. No podemos hacer el proyecto como corresponde en los papeles, como hablaban recién, porque obviamente todos sabemos que hay que detallarles a los papás con qué empresa viajamos, sí, sí, de qué lugar salimos, a qué hora salimos, cuándo volvemos, a qué hora, en qué lugar dejan los chicos. Entonces está todo muy cortando clavos. ¿Y la fecha para cuándo es? Nosotros tenemos fecha el día 23 de noviembre. De noviembre. Que ese es otro. Normalmente se hace el primer 15 de noviembre y ahora... Sí, menos de un mes, ya estamos ahí. Claro, los detalles, con Diego. Más lo que tenés que pulir en ese proyecto todavía no lo tenés a 20 días. Exactamente. Claro. O sea, toda la parte de producción, de investigación, la parte pedagógica, está lista, está hecha, están trabajando, está vivo. Bueno, falta que de parte de las autoridades, porque claro, primero desde el gobierno nacional y ahora desde el gobierno municipal también, o sea, no importan los colores, siempre los palos vienen más por ese lado, los palos en la rueda. Mira, ahora ya nos estamos por ir a la tanda, pero te invitamos a que te quedes y bueno, después gracias. Te comentamos, entre otros proyectos que tenemos para charlar, lo de Parlamento Juvenil del Mercosur, que está pasando por una situación muy, muy parecida a lo que vos estás comentando. Ajá. Pero bueno, son y 26, así que nos vamos a la tanda. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario.